que bailen las parejitas. Vení, vení, vení, vení, vení. La cosa está muy linda y te vas a divertir. Vení, vení, vení, vení, vení. La cosa está muy linda y te sentirás feliz. Hay que bailar así, moviendo sin parar, un paso para aquí y para allá. Verás qué fácil es poder mover los pies y sentirás que esto es felicidad. Vení, vení, vení, vení, vení. La cosa está muy linda y te vas a divertir. Vení, vení, vení, vení, vení. La cosa está muy linda y te sentirás feliz. Hay que bailar así, moviendo sin parar, un paso para aquí y para allá. Verás qué fácil es poder mover los pies y sentirás que esto es felicidad. Acaba y se acaba.